Son las 5:30 de la mañana, ya tengo que irme a arreglar para ir a la escuela. Hija, por favor, pasa a la mesa. El grupo no tarda en llegar. Ya voy, mami. Justo a tiempo se me hace tarde para trabajar. Es cierto, cariño, pórtate bien. Hazle caso al líder del grupo. Nos vemos en la noche. Sí, mami, gracias por mi educación. Hola Juanita, bienvenida al grupo de Al Colegio en Bici. Tenemos un obsequio. No lo puedo creer, una bici nueva y con implementos para mi seguridad. Así es Juanita, todo lo necesario para tu bienestar, lo que incluye casco, chaqueta reflectora, la canasta de bicicleta y unos guantes. Muchas gracias, ahora sí estoy lista para ir al colegio y esta vez no llegaré tarde. Genial, llegué temprano para la hora de entrada de clase a las 7 de la mañana. En el transporte público no hubiera llegado nunca. Directo a casa, mi grupo me está esperando afuera. ¿Lista para irnos? Acuérdate que mañana salimos más temprano porque es la feria escolar antes de vacaciones. Sí, así es, llegaré para almorzar temprano por fin. ¿Quieres saber cómo terminó el día de diversión de Juanita y sus amigos? Dale click al siguiente enlace.